colores si no quieren impresionarla. Pero mientras se deciden a echarle cara, que se vio que le cuente esa carta de corretearla. Cuando la ve andando, parece que está en la luna. También se ha comprado un móvil para su carlita y mirando la tarifa a ver la que necesita. Ella que casi no sale, la fue con la centralita. El otro día montó en mi propia casa una reunión de esas de esta persona. Esa que viene una chavala mona que vende pizzas de goma y yo pa' verlo. Y me preguntó la sabana, abuelita, ¿y qué te pone? A mí me ponen los tapes, pero rellenos de cimarrones. Cerca de este banco pasó una casa, que todo el mundo quiere.